Hola, muy buenos días. Cada despertar me llena de alegría al ver que Dios nos regala la bendición del don de la vida. Acompáñame para que juntos estudiemos su palabra. Hoy jueves 11 de febrero veremos en la enfermedad y en la riqueza, Isaías capítulo 38 y capítulo 39. Repite conmigo. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías capítulo 37, versículo 16. Los acontecimientos de Isaías capítulos 38 y 39 tuvieron lugar muy cerca del tiempo en que Dios liberó a Ezequías de Senaquerib. A pesar de que la liberación, como se muestra en Isaías capítulo 37, aún no había ocurrido. De hecho, Isaías capítulo 38, versículos 5 y 6 y Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 6, muestran que aún enfrentaban la amenaza asiria. ¿Qué nos dice la cita anterior sobre la importancia del buen liderazgo para el pueblo de Dios? ¿Qué señal da el Señor a Ezequías para confirmar su fe? Lee Segunda de Reyes capítulo 20 versículos 8 al 10 e Isaías capítulo 38 versículos 6 al 8. Al rechazar las señales ofrecidas por Dios, Isaías capítulo 7, Acaz había iniciado el curso de los acontecimientos que causaron problemas con Asiria. Pero ahora Ezequías pidió una señal. Ver Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 8. Entonces Dios lo fortaleció para enfrentar la crisis que su padre había ocasionado sobre Judá. De hecho, revertir la sombra del tiempo en el reloj del sol de Acaz solo fue posible mediante un milagro. Los babilonios estudiaban los movimientos de los cuerpos celestes y los registraban con precisión. Por lo tanto, percibieron el extraño comportamiento del sol y se preguntaron qué significaba. No es casual que el rey Merodac-Baladán haya enviado emisarios en ese momento. Los babilonios se habían enterado de la conexión entre la recuperación de Ezequías y la señal milagrosa. Ahora sabemos por qué Dios eligió esta señal en particular. Así como posteriormente utilizó la estrella de Belén para conducir a los sabios de Oriente, usó un cambio solar para traer a mensajeros de Babilonia. Esta era una oportunidad única para que ellos aprendieran del Dios verdadero. Merodac-Baladán pasó toda su gestión tratando de lograr una independencia duradera de Asiria. Necesitaba aliados poderosos, lo que explica su motivación para contactar a Ezequías. Si el mismo sol se movía a pedido de Ezequías, ¿qué podría hacerle a Siria? ¿En qué sentido perdió Ezequías una oportunidad increíble para glorificar a Dios y exaltarlo ante los babilonios? ¿Cuál fue el resultado? Lee Isaías capítulo 39. No obstante, Ezequías, que debería haber dado testimonio del Señor, realzó su propia gloria. ¿Cuál es la lección que debemos aprender? Un feliz y bendecido día deseo para ti. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com